escuchar radio. Vox FM. 5, 4, are you ready to go beyond? Lift off. Go, go, go, go! It's your time to go beyond with Teleperformance. Go beyond your limits. Go beyond your dreams. Go beyond your goals. Your new life full of success starts now. Just apply for a new job in a great place to work. Be part of our team. Teleperformance. Grita con orgullo. Soy independiente. Comienza a vivir una nueva vida. Cumple tus metas y ve más allá de lo que deseas. Es tu momento. Únete. Teleperformance. Teleperformance te presenta una cápsula deportiva. ¿Sabías que Brasil 2014 fue el mundial en el que se marcaron mayor cantidad de goles? Nada menos que 171 tantos. Del 22 de junio al 5 de julio, venga a EPA. Visite nuestra feria de cerámica y encuentre porcelanato, piso laminado, azulejos y más. EPA, más opciones al mejor precio. Bueno, bueno, bueno, ha llegado el momento. Ya son las 9. Llévate gratis una pantalla LED para disfrutar el mundial. ¿Qué esperas? Ven ya a cualquiera de las agencias de Banco Cuscatlán y solicita tu préstamo personal. Ágil aprobación, sin fiador y cuotas accesibles. Banco Cuscatlán, siempre piensa en tu tranquilidad. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. ¿Quieres una pantalla LED gratis para disfrutar el mundial? Te la llevas de una vez solicitando un préstamo personal en Banco Cuscatlán. Sin fiador, ágil aprobación y cuotas accesibles. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 time of love, a time of love. La letra la pueden encontrar en el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo para todo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para ganar, un tiempo para perder. El grupo se llama Birds. Yo soy Sergio Gallardo y les estaré acompañando hasta el mediodía, sí, aquí en 1900 ayer, en su baño de neuronas. Qué temprano suena el teléfono. Aló, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Sergio. ¿Cómo le va? No me diga que habla el viejo Moyo. Ah, que no, pues. Hoy se levantó súper temprano, viejo Moyo. Sí, bien, estamos aprovechando el intermedio ahí del partido. Ah, bueno, qué partido más aburrido, ¿verdad? Algo. Sí, yo creo que están con ese su jueguito que tiene España, que creo que se lo inventaron allá en la frontera entre el Perú. ¿Cómo se llama? El Titicaca. Ah, yo creí que se llamaba el Titicaca. Sí, no, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué quiere que le, ponga? Algo de Jethro Tull. ¿Cómo qué? The Wizard. Vaya, pues ahí le voy a poner The Wizard. Cuídese. Gracias. Y gracias a todos aquellos que están haciendo lo que en una época hacía la Deutsche Welle. Recuerdan ustedes, en el Canal 4 salía un mini programa que se llamaba Fútbol Ballet. Y entonces había fútbol combinado con musiquilla. Y hablando de fútbol con musiquilla, desde hace días estaba necio mi querido amigo Miguel Sanabria cuando vio que probablemente ya a la Argentina le daban una patada de despedida. Dijo, vaya, aprovecho, tenés que abrir con Don't Cry For Me Argentina. Pero resulta que pasó lo impensable y siguió adelante la Argentina. Pues ayer de inmediato me mandó otra vez la solicitud para decirme, hoy sí cabe para iniciar el programa. Démosle pues, Miguel. La despedida de una generación. Mascherano, Higuaín, Messi y un montón más. Di María. Impressed me at all. I kept my promise. Don't keep your distance. Madonna y algo de la ópera rock, escrita por los mismos que escribieron Jesucristo Superestrella. Don't Cry For Me Argentina, de la ópera rock Evita. Y lástima que no hay otra que diga Don't Cry For Me Portugal, porque dicen que Cristiano pues imita todo lo que hace Messi, y como Messi se fue, pues Cristiano dijo yo también me voy, van a creer. Aló, buenos días, Santa Ana. ¿Qué pasó, Mark? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Me contás de algo que pasó ayer en Santa Ana? Efectivamente, ayer estuvo Aluz Nahual en el teatro tocando sus mejores éxitos en un electroacústico. Ah, son buenísimos, ¿no? Ah, sí, son los mejores. ¿Y no son de tu época? Porque vos estás muy joven para haber vivido la época del conflicto, que fue cuando ellos se pusieron de moda. Ah, eso sí, pero los descubrí hace años, fueron amigos. Ah, sí. Tenés buen gusto, fíjate. Ahí me imagino que llamaste para que pusiera algo de Aluz Nahual, ¿o no? Sí, por favor, poneme El Murciélago Danzante. El Murciélago Danzante, vaya. Voy a poner primero otra que me gusta, ¿viste? Pero gracias. Va, señor. Pues. Este es del Sinfónico. Vamos a oírlos. Yeah.

cuando buscabas melodías en el viento. Luego las metiste entre tus flautas y ocarinas. Así la magia empezó. Creciendo máscaras y bailes desafiantes, arte disecado en estelas milenarias, tú las vestiste de piel. Violentamente el sonido de tus sandalias, pero ni la muerte ni la estupidez del hombre podrán sepultar tu voz. Ahora en el viento y en la lluvia.

Hello, I'm the Whistler. Yo soy el silbador. El señor Ian Anderson y su grupo Jethro Tull, con raíces célticas muy, muy, muy, muy buenas. Gracias por estarme acompañando en esta mañana de día domingo, el domingo que es de las pupusas, porque no hay domingo sin pupusas, ni tampoco sin 1900 ayer. Y hoy sí que han amanecido ligeramente variados. ¡Vaya pues! Dos alas para el vuelo. ¿Quién las tuviera? Ayer casi me salieron. Cuando subí, allá en las alturas, inspirado estuve. Ay. Andrea Bocelli, con Sara Brightman. Maravillosa voz de Andrea Bocelli, acompañado de Sara Brightman.

for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Carly Simon recientemente cumpliendo años, recientemente significa el pasado 25 de junio. Ay, ay, ay, ya no les digo ni cuánto porque van a decir veces Sergio fijándose en abuelitas, pero es una abuelita sumamente, sumamente guapa. Y hablando de gente que está o estuvo cumpliendo años por estos días, vamos a incluir a una chaparrita sensacional en su época cuando cantaba. Era muy, muy, muy sensual. Yo recuerdo que la vi en el hotel que ahora se llama Radisson. En esa época no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, ha tenido tantos nombres. Y entonces había un saxofonista que la acompañaba. Y era terrible que cuando ella cantaba esta canción y le abrazaba la pierna, yo no sé cómo el saxofonista no se derritió. María Conchita Alonso, muy bien conectada porque hizo películas con grandes actores. Nicolas Cage, entre otros. No digo Schwarzenegger porque ese actor no tiene mucho. Acaríciame con manos locas, enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, ¿no ves que estoy muriéndome? Despacio, constante. Acaríciame, que estoy al rojo vivo. Tómame, que soy todo latidos, toda piel. Yeah. Decía que había actuado con gente de la buena, estuvo con Nicolas Cage, también con Robin Williams. María Conchita Alonso, una muchacha sumamente traviesa, además de sumamente traviesa, lo suficientemente talentosa como para haber actuado en un montón de películas importantes, entre ellas la llevada al cine de una de las obras de la chilena Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Conchita Alonso, actriz, ex reina de belleza, cantante cubana, que estuvo también en Venezuela. Y además de eso, pues se hizo estadounidense. Y ahora, alguien que cumplió 50 años, muy bien conservado, lo hizo en su yate y compartió en Instagram una su torta de cumpleaños. Chayanne. Uy, que hizo suspirar y sigue haciendo suspirar a un montón que yo conozco. He intentado casi todo para convencerte, mientras que el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me he vuelto a preguntar quizás si sobreviviré, porque si a ti me queda la conciencia helada y vacía. Que sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. ¡Qué ritmo, verdad! Pero esa es la original. Muchas gracias. De verdad que te tengo que decir que han cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado el escenario. Otro ritmo. La coreografía. Ha cambiado nuevo. Mi nuevo disco ha cambiado mucho. Pero lo que no veo que cambia de verdad. Ese cariño, muchísimas gracias del corazón. Gracias por esta bienvenida. Y este tema, ustedes lo pusieron en el primer lugar. Y a ustedes se lo dedico. He intentado casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás. ¡Ey! ¿Qué pasó? Esto está tan chueco como la selección española. Ya me quitaron. Primero me ponen al Chayanne en otro ritmo, que no era, era la canción de Chayanne, pero era con los Titanes. Y ahorita me la quitan. No, hombre, no puede ser. Celebremos bien la ¿cómo se llama? El cumpleaños número 50 de Chayanne. A ver, busquemos. Ahí está, va. Mientras mi computadora reacciona. ¡Aló! Ah, no, ya me llamaban para decirme, ¡ay, mira! Que la computadora reaccione. Bueno, ahí va. Esta no es en vivo, esta sí es en estudio y la original. Salió con gorrita, lentes oscuros, en un yate con un pastelón que tenía cositas marinas, además de una banderota de Puerto Rico. Digo, Puerto Rico. He intentado casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque...

Llévate ahora más sabor con tu combo que incluye 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Date gusto. Esto es Sabor Campero. Date gusto y llévate más sabor. Combo de 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Esto es Sabor Campero. Haz tu goleada en Walmart. Al comprar 3 productos iguales, te llevas el cuarto regalado. Jabón Equate, 90 gramos, 3 por $3. Ahorra $1. Solo en Walmart. Aplica productos identificados en tienda. Promoción aplica al comprar productos de la misma presentación. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM. 10 de la mañana con 7 minutos, día domingo, día de 1900 ayer, y esta furia de antes ahora es un simple berrinchito. Qué mal está España. Creo que le cayó el conjuro de Ra Ra Rasputin. Uy. Cayó a la roja la maldición de Rasputin y por eso es que no están haciendo nada, nada, nada, nada. Increíble la energía que tiene este tipo a los 77 años, que ha decidido salir de gira una vez más. Y entre los lugares que va a tocar está España. Y trajo esto a cuento porque resulta que recordó que en la época que él era Beatle, pues se hizo vegetariano. El monte no solo lo fumaba, sino también se lo comía. Y todo como resultado de que no le gustó ver la sangre de los toros en una corrida y dijo, no. ¡Renuncio! Ringo Starr. Acaba de iniciar una gira mundial. Era el mes de julio. La fecha era 2 de julio, año 1988. Y resulta que Michael Jackson imponía un nuevo récord porque de un álbum que había sacado, el que le siguió a Thriller, lograba tener 5 número 1, 5 canciones número 1 extraídas del mismo álbum. Sí. Esta era una de ellas. Otra era Bad, otra era Dirty Diana. Ya me voy a acordar de las otras dos. I'm

¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Desde Vox FM soy Sergio Gallardo, recordando muchas de las cosas que han sucedido en un mes de julio. Por ejemplo, en 1985, dos genios se juntaron y decidieron grabar una canción. David Bowie, okay, y Mick Jagger. South America, Australia, France, Germany, UK. Lógicamente fue un gran éxito. Grandioso, Dancing in the Street. Salía esa canción, Dancing in the Street, que fue un gran éxito, uno más, para tanto David Bowie como Mick Jagger. Y vamos a cantarle Happy Birthday to you a una muchachona. Ah, no, pero esta no es la que yo quiero. Interrumpimos abruptamente esta canción porque esta no es la canción que yo quería ponerles a todos ustedes. Vamos a ver, mientras la encuentro les voy a poner una que la cantó Eddie Cochran, pionero del rock and roll, y también los The Who, versión de David Carey. Try to get Sometimes, girl, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. Nacida un primero de julio, hace ya bastantes lunas, Debbie Harry, la líder de Blondie. Happy birthday to you, Blondie. Woo. One way or another, I'm gonna get you. Woo. But first I'm gonna find you. Además, pero se conserva bien para sus 73 años. Wandy, saludos a Herbert Pérez, quien pasó diciendo hola por la página de, a ver cuál, la de 1900 ayer, desde Apastepeque. También René Osegueda, ya nos lavamos las orejas para escuchar muy atentos el programa de hoy, el champú con olor a zapuyulo lava neuronas. Saludos, Sergio. Aida Mancía, quien quiero escuchar, Carlos Mejía Godoy, se la pusimos. Aida Mengíbar, que desde ya estoy preparada, dijo, muy temprano para el baño de neuronas. Ellos, algunos de los que han pasado a decir hello, hello. 22-230172. Por si acaso. En este domingo a las 10:32. ¡Wow! Call me. Otra de las canciones éxitos de Deborah Ann Harry. Chaparrita, 1.60 m, pero pura dinamita. Hoy cumpliendo años. Cover me, I'll cover you.

never too much, never too much, never too much. Just to get me started, I called you up but you weren't there, and I was brokenhearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Well, who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the beginning of my love. A thousand kisses from you is never enough. I just don't wanna stop. Never too much, never too much, never too much. Just to get me started, I called you up but you weren't there, and I was brokenhearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Well, who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the beginning of my love. Primero de julio de 2005 nos dijo adiós esa gran voz, la voz de Luther Vandross. Y hace un ratito me preguntaron que cuál había sido el mundial que se vio por primera vez en El Salvador en la televisión. Me parece que fue el de 1970 y no se llevaban hasta los hogares de toda la gente todos los partidos, sino eran solo creo que la final. Y ese 1970 el mundial fue transmitido en blanco y negro. Además de eso, debo contarles que hay ahora una serie de cosas alrededor del mundial y antes no era así. Por ejemplo, no había canción. No había canción y el primero que se inventó una canción fue Chile, cuando con un grupo que se llamaban Los Ramblers hicieron esto que se llamó simple y sencillamente la canción del mundial. Horrible, por cierto. Es una fiesta universal del deporte y del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Esa fue la primera canción tema de un mundial en Chile. El rock del mundial. La primera mascota que existió fue el leoncito que hicieron para Inglaterra, el león Willy. Y hay mucha gente que dice que la mejor canción de un mundial fue esta, para Italia. Es cuestión de gustos. Ah, y el primer mundial que vimos a color fue el de Alemania. Y me recordaron que no todo el mundo tenía en esa época televisor a colores porque eran muy caros. Y entonces allá en las vitrinas de Omnisport se juntaba la gente a ver que la grama era verde. Y los holandeses tenían uniformes anaranjados. ¡Wow! Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere, con il cuore in gola. In una giostra di colori è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. La noche mágica, un'estate italiana, la canción que sirvió de tema para el Mundial del 90, que para mucha gente ha sido la mejor canción de un Mundial. Bueno, ya faltan solo 7 minutos para llegar a las 11 y ya se encuentra aquí haciendo sus ejercicios, Henry Zabaleta, que hoy tendrá de invitado a la gente de Adrenalina.

y lo que escuchábamos era Def Leppard, Poison, la época del heavy, Whitesnake, Metallica, eso es lo que devorábamos. Y de repente un amigo mío, que en paz descanse, muy buen músico, Alejandro Vela Batle, o sea, muere y hace poco, pero me recuerdo que en 1991 en su casa tenía ese disco, el de los Red Hot Chili Peppers, el anterior a ese que estoy viendo la imagen ahí, el Blood Sugar Sex Magik es el disco que literal nos cambió la vida, porque musicalmente hablando, porque lo escuchamos y ¿qué es eso? Yo quiero eso. Okay. Sonar así, al estilo... En español, y inclusive las letras también, las letras eran totalmente libres de cualquier restricción, censura alguna. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Queremos hacer exactamente lo mismo, es, mira, poder hablar de lo que querrás y qué. Y expresarlo y que la gente decida. Y más que aquella época eran tocadas y que no llegabas todavía a grabar nada, sino que eran las tocadas y bueno, y aterricemos en la luna, porque la luna fue como la madrina de adrenalina, por decirlo, para las tocadas. Yo quiero hacer una petición de recolección de firmas. Hagámosla. No para nuevos partidos, ¿verdad? Pero sí quisiera hacer una recolección de firmas para agradecer a los vecinos de la luna. Porque los vecinos de la Luna, Casa de Arte, ahí en la Buenos Aires. Buenos Aires, correcto. Aguantaron tanto. Y si no hubiera sido por esos vecinos, porque cualquier vecino buzo hubiera conseguido un abogado pilas y hubiera cerrado la Luna. Y sabes que tenía un vecino, amigo mío, que era un médico, el doctor Mario Rubén Quinteros, que colindaba cabal con el patio de la Luna. Pero a él le gustaba la música y a veces me lo llevaba a algunas tocadas, donde era onda así de jazz, otro rollo. Ajá. Pero él escuchaba, mira, que escucho el musicón cuando llegaba a visitarlo. ¡Qué bendición! Y decía, no, pues, ¿qué voy a hacer? No, ya mi esposa está grande, las esposas están grandes. No se metió y decía, es que era un bollón, en un momento era un bollón. La maldita no habían hecho en esa época, era así, no cierra la luna, o por lo menos la mandan a callar. No, es que era un centro de tráfico musical, un tráfico de ideas, un tráfico... La gente dice, mira, ¿y cómo es que nace adrenalina? Créanme que son como 15 estrellas alineadas, 4 planetas y nebulosas y todo eso. No es así nomás, porque si no hubiera existido la Luna Casa de Arte, no hubiera sido la Luna adrenalina. ¿Por qué? Porque no hubiéramos tenido cancha, hubiera sido más difícil. ¿Quién quita? No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Era la base de ustedes realmente para darse a conocer. Y justamente una canción que sonó primero, se vio primero en televisión, uh-huh, y después la gente empezó a buscarla, era La Maldita, que todo el mundo empezamos a cantarla, a buscarla. ¿Y dónde está esta rola? ¿Y quién la sacó al aire? ¿Y eso quiénes son? Tiene 17 años, pero cuando tú te vas, ella ya se vino. Ojos azul como cielo, boca roja como infierno, caprichosa y pecadora, siempre la movida. instante de un anime exuberante, toda una delicia. La maldita del grupo Adrenalina. Bueno, bueno, bueno. Como bueno. Dice Sergio, una cumbia peluda. Digo peluda peluche, por la guitarra. Por el, ajá. Peluche. Peluche Nahual. Peluche, no. La gente me pregunta, mira, ¿y por qué crees que funcionó? Yo creo que te puedo hacer un listado de 50 razones. Y la primera es que no había nada así sonando aquí nada. En el país. Pero internacionalmente sí. Nosotros como Adrenalina formamos parte de un movimiento latinoamericano del rock en ñe, donde Aterciopelados ocupaba sus idiomas nativos musicales, ocupaba cumbia, ocupaba vallenato, donde Café Tacuba ocupaba todo mexicanismo posible, lo ocupaba, donde cada banda, ¿qué es lo que? Vaya, esta canción la compuse yo. Mira, espérame, ¿y esta? A ver. Era de la época de ustedes. Creías la muy, mira dónde has llegado. Muy buena. Okay. Saludos a los hermanos de Quino Pues. Es Quino Pues, o sea. Ese era así, cumbias peludas. 15 años después. Va, ok. Pero también internacionalmente formamos parte de este movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Era bien lógico. Yo escribí esta canción y la idea fue bien sencilla. Espérate, si Café Tacuba ocupa mexicanismos, si Aterciopelados ocupa colombianismos, y Adrenalina, que es de El Salvador, ¿qué podemos ocupar? Bueno, cumbia. Ok, entonces, espérate, ¿qué sería lo más ilógico de utilizar? Algo como Metallica con los hermanos Flores. Ah, pues la Adrenalina es eso, esa canción, la maldita, es hermanos Flores con Metallica en una sola canción, y eso es todo. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 cuando hice esa canción, pero es bien lógico, es en serio, ¿qué es lo que yo escuchaba? Metallica, y formás parte de un movimiento latinoamericano romántico, porque es de romanticismo, ocupar tus raíces. ¿De dónde vienes? Es bien trillado, pero es cierto. Entonces, ¿de dónde vengo? Vengo de la cumbia. Entonces, Metallica, hermano Flores, y sale eso. Pero eso fue cuando ya estaban al aire en MTV y posteriormente, ¿cómo se llama?, en radios. Previo a esto, Adrenalina nació como un toque de música en inglés, porque tuvieron inclusive a un cantante gringo. O sea, Adrenalina es un crisol de integrantes, ¿cierto? Es que en serio, el cambio fue el disco, el que tú mencionaste, el de Red Hot Chili Peppers. Pero antes de eso, nos creíamos YouTube, nos creíamos hasta John Cougar Mellencamp, nos creíamos. En serio, era no, vaya, no sabíamos qué éramos, vaya. No sabíamos de dónde ni a dónde direccionarnos, vaya. O sea, no sabíamos. Pero andaban de boca en boca, porque Adrenalina fue una banda. De error en error. Yo no sé si era de boca en boca, pero de fracaso en fracaso. Pero no fracaso, porque realmente. ¿Por qué? ¿Por qué en fracaso? Porque se aprende. Exacto. No, yo sé, pero ajá. ¿No los llamaban a fiestas? No, vale, le voy a contar de las experiencias más lindas y orgullo que me da contarlas. Porque en esa época no ganabas de hacer un disco, sino ganabas de las presentaciones. Con este disco sí ganamos dinero. Con el disco Ni un pelo de inocente se ganó plata. Uh-huh. Poquito, pero humilde, pero sí se hizo dinero. Pero vale, de las experiencias más lindas que vivimos junto con Carlos Galicia, que vino acá. Bienvenido, Carlito. Ya cuento esta historia y ya le dejo el micrófono a Carlos, pero cuando sale La Maldita, poco a poco, no crean que fue este huracán tsunami de éxito, no, fue creciendo poco a poco. Se tardó 6 meses en que a ver qué pasa. Y en eso, pero empieza a sonar en la radio y empieza a lograr números uno. Llegó un momento en que era número uno en 5 o 6 radios importantes, 1080, Femenina, ABC, era la número uno. Va, ok, entonces nosotros, obviamente, como todo salvadoreño y todo chavito de 19, wow, 20 años, no, se nos subió las S a la cabeza, ¿verdad? Y entonces, ¡ah! Somos lo máximo. Con la garganta, mira, es que somos, éramos, mira, qué increíble. En un mes vamos a hacer YouTube. Y sabes una cosa, o sea, también, en ese momento, que bajó la producción de los de otros grupos. Exacto. No, quedaron solos. Sí, solos, es que era... Los otros grupos ya tenían sus grandes éxitos de una canción. Prueba de sonido, de, ¿cómo se llama? Ya, creo que tierra, nos iba a ver al escenario, nos iba a ver al escenario. Salamanca nos iba a ver a la luna. Entonces, pero era obviamente una generación anterior, o un par de generaciones. La cosa es que se nos subió, pero sí, no se imaginan, perdón, en la mañana, pero la caca a la cabeza. Horrible, horrible. Entonces dijimos, hagamos un show en la luna. Eso va a ser un éxito total. Tenemos la canción número uno del país en 5 o 6 radios. Entonces nosotros, mira, nos creíamos Elvis Presley. Llegamos a la luna y nuestra sorpresa fue que estaba mi mamá y 2 personas más. Poder de convocatoria. Conste, había un señor que había entrado a la prueba de audio. Y se y, o sea, pagó el cover por pena, va. No, entonces, o sea, nos dijo, hey, miren, cipote, les voy a dejar los 3 pesos del cover. Sí. Pero se fue. Tres colones. O sea, una caída así. No. Fue lo máximo, porque fue el baldazo de agua más helada que me ha caído en mi existencia. Y fue delicioso, porque, ¿saben qué? No hemos logrado nada. Entonces de ahí empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que tener una canción número uno en la radio en El Salvador no era nada. No te daba de comer, solo popularidad. Y sí, es que eran populares, porque donde iban y donde... Ustedes tenían ya la luna como base, pero en otras tocadas sí sabían que llegaba adrenalina y llegaba con todo. Pero alguien que quisiera pagar por nosotros no existía. Entonces fue lindísimo, fue una experiencia genial y que hasta la fecha me encanta contarla, porque ahorita chavitos de estas nuevas generaciones de bandas que están saliendo dicen, sí, mira, se llenó el evento, ¿cómo se llama? Ah, no te creo, ¿con cuántos? Eran como 15, 20, no, o sea, por favor. Era 60 personas. Sí, 60 personas. Es más, yo he estado llegando a muchas presentaciones que se están dando estos últimos meses y lo digo... ausencia, porque vamos a poner ausencia de la gente, no está llegando. No, falta el trabajo. Me cansé de luchar. Esperar a quien no viene, nunca bajo la guardia en cuestiones del alma. Y de algo sirve llorar. Las 11:21. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Llévate gratis una pantalla LED para disfrutar el mundial. ¿Qué esperas? Ven ya a cualquiera de las agencias de Banco Cuscatlán y solicita tu préstamo personal. Ágil aprobación, sin fiador y cuotas accesibles. Banco Cuscatlán, siempre piensa en tu tranquilidad. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlan.com. ¿Quieres una pantalla LED gratis para disfrutar el mundial? Te la llevas de una vez solicitando un préstamo personal en Banco Cuscatlán. Sin fiador, ágil aprobación y cuotas accesibles. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlan.com. 1900 aquí en 1900 ayer, día domingo, y domingo primero de mes, que es sumamente especial, porque nos dedicamos a poner la producción nacional de los 80, de los 90, y hoy además de tener a Henry Zabaleta, el bandido, ah no, el diablo, también bandido. También. Sí, también tenemos a gente de Adrenalina, ¿ok? Entre ellos, pues, alguien que yo conocí, no en Adrenalina, como es mi amigo... Acá Carlitos Galicia. Usted me conoció en Saga. En Saga, no, exactamente. En Sobre Tierra. En Sobre Tierra, después Saga. En Sobre Tierra, ¿qué tal? ¿Te acordás que cuando hablamos con Mario Rivera? Sí, Marito Rivera, cabrón. Exactamente. El hijo de Snoopy. Snoopy, este hombre que cantaba sí. En Sobre Tierra. Sí. Ahí empezó. Ah, bueno, y también, bueno, la fama de Adrenalina trascendió tanto que los escogieron para grabar esta cosilla. También es hecho en casa, eso es. Nosotros, sí, nosotros participamos con un anuncio de Coca-Cola, pero antes, que fue una canción de verano anterior. ¿Y esto fue adhesivo? Esto es adhesivo. Adhesivo, trozo de banda, trozo de cantante. Reside ahorita en el área de Washington. En Estados Unidos, pero si ese no somos nosotros. Va. Está bien. Era demasiado. Fíjate que el ritmo va en la época, bueno, pegado a lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Fue una generación. Una generación después. Una generación después. O sea, que esto es la cosecha de lo que ustedes sembraron. Más o menos, quisiera sentir que fuimos parte de, ojalá. Incentivamos a. Sí, pero no estoy seguro, A ustedes nadie, no encontró otra banda. Mira, una cosa muy interesante, que cada banda fue original en su música. Exacto. O sea, con su influencia o lo que sea, estaban ahí presentes. Te voy a contar algo que nos sucedió. Nosotros comprábamos revista gringa, la Hit Parader, la Circus Magazine, la Cream Magazine, todas esas, la Rolling Stone, las comprábamos porque éramos somos fanáticos de la música. Y entonces, como veíamos que los artistas gringos, los europeos, sacaban un disco, lo promocionaban y de ahí descansaban. Se metían otra vez al estudio, sacaban el disco, lo promocionaban y descansaban. Entonces nosotros dijimos, hey, mira, nos fue bien con este disco, con el Ni un pelo de inocente. Lo promocionamos 2-3 años. Descansemos. Ahorita, en esa época, les prometo, habían 7 artistas salvadoreños de rock en español con un disco propio de música original. Entonces nosotros dijimos, hey, esto ya es una industria, hey, esto ya va a ser una ola y nos vamos a empezar a multiplicar y van a haber más bandas y todo eso. Entonces, ¿saben qué? Hagamos el modelo gringo, europeo, y descansemos. Para cuando regresamos con el siguiente disco, nadie había sacado nada. Y entonces fue una pérdida de tiempo y no sirvió de nada. Pagar estudio. Ahora, ustedes la producción, pues se ha mantenido, ¿no? Porque tengo que entendido que esto sí lo hicieron ustedes y fue una fusión. Vamos a ver. Esta canción se llama Ángel de Luz y hoy si no me equivoqué no es de Adhesivo, es de Adrenalina en una combinación con una historia sumamente interesante. Por cierto, fue un mega trancazo aquí en la Vox porque en aquel tiempo Ricardo Hernández, el Chiricuto, amaba esta canción. ¿En serio? Y él fue el que se encargó de hacerla éxito y la ponía. Yo creo que todavía... Fíjate, yo le caigo mal y no sabía que era canción mía, capaz. Porque... No, mentira. No, pero la historia bonita de eso es que por cosas de la vida, mis papás deciden trasladarse de casa múltiples veces en la época de guerra y... ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Y entonces, una de las cambiadas, ¿verdad? Así de las carreras, que decía, hijo, nos vamos a pasar una casa bien linda, ¿va? ¿Ok? Y ahí llegamos y resulta ser que llegamos a vivir a algo así como 20 metros de distancia de el mayor centro de tráfico musical de El Salvador, que era la casa de la familia Cibrián. La casa de la familia Cibrián, ahí en la colonia Dolores. Ah, pues nosotros vivíamos a 20 metros y escuchábamos el bullón de las tardes, porque ensayaban todos los días ensayaban. Mi madre y mi padre, típico salvadoreño de, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y de ese típico salvadoreño que le saludan a todo el mundo. Entonces, mira, tengo un hijo que estudia violín. Entonces, y yo de 10 años, venite, ¿verdad? Ajá, y me llevaron al ensayo y todo cambió. Ya había gente peluda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La gema. Ajá. Y yo, según yo, ¿verdad? Impresionarlos, les llevaba un cassette de AC/DC. Y entonces, ¿cuándo me doy cuenta de que si existía un lugar para vanguardia musical de rock en El Salvador, era la casa de la familia Cibrián? Porque llegaban todos los amigos, hey, mira, me acaban de traer este LP de Suecia, hey, mira, me acaban de traer este cassette de Estados Unidos. Entonces, todos llevaban el material ahí para la aprobación de Chente Cibrián, para la aprobación de Gerardo Cibrián, para la aprobación. En los ensayos estaba René López, Oscar Serrano. Entonces, era increíble. Yo llevaba mi cassette pirata de AC/DC. Entonces, pero no sé por qué les caí bien y me agarraron de mascota. Yo era un chavito de 10 años, y ellos ya adultos y todo eso, y tenían a la banda Bronco. Pues en lugar de estudiar, me iba a ver el ensayo y me encantó lo de la música rock, y poco a poco llegó tanto la relación de que con Gerardo nos... soy padrino de una hija de Gerardo Cibrián, el baterista, y empezamos a hacer música juntos. Ya no estás de Bronco, es composición de ambos. En el disco único de Bronco, participo creo que en 3 canciones, una cosa así, y ahí empezó todo. Son nuestros héroes. Carlos Galicia llegaba casi que a diario a platicar con Chente Cibrián, con los amigos, se llevaban muy bien. Y llegó el momento en que Bronco ya no tenía producciones, llevaba más de 7 años de no hacer algo musicalmente. Y nosotros dijimos, hey, ¿por qué no hacemos un disco juntos? Fue una terapiada para que Chente Cibrián aceptara que pusiéramos el nombre Bronco en algo que no fuera un disco de ellos. Exclusivo, porque... Exclusivo. Era Bronco, sí, era marca Bronco. Era una... Estaba hablando de ocupar la marca Coca-Cola para algo. Correcto. Y entonces nos atrevimos y dijimos, hey, hagámoslo. Y pues ya incluimos en cada canción de ese disco, pues hay miembros de Bronco. Canta Carlos Galicia, canta Oscar Serrano, canta Chente en otras. Escribió muchas canciones. El hecho de dar apertura a que Bronco solo ha tenido 2 vocalistas, que llegara otra persona más, se incluyeran, era romper el esquema de Bronco. Pero creo que éramos expertos en romper esquemas nosotros. Lo que pasa por ignorancia, era nuestro modus operandi. Era el modus vivendi de la banda. Nosotros teníamos que romper algo, si no, no estábamos. Sí, si no había chiste. No nos sentíamos cómodos. Y esta canción que vamos a escuchar en ese momento también rompió con las rolas normales, además de que escuchábamos ya de pronto, ¿cómo se llama? La Maldita. Yo le quiero, solo voy a hacer un paréntesis, quiero mandarle un saludo a la fan más joven de la banda. No. La Dani, la hija de César Barrientos. Ah, ok. Tiene, no sé, un año, añito y medio, y ya canta Oscuridad, así que Dani, saludos. César Barrientos, director de la Punto 105. El director de la Punto 105. ¿Qué tal eso? Me acaba de escribir y me dice, aquí lo vamos oyendo con la Dani. Ah, va. Y bueno, un saludo para ellos. Y también, por supuesto, para Chente, un saludo, porque sé que siempre me escucha. Sí. Esa es la Dani cantando Oscuridad. ¿Qué tal eso? Va. Ok. Una cosa, si estamos... analizando y conociendo que Adrenalina, una gran banda integrada por muchos, porque fueron muchos los que pasaron por Adrenalina, ¿verdad? Y que cuando esta canción sonó al aire, Mamacita, o sea, también se rompió esquema en escritura de letras, o sea, en hecho pedimos disculpas a la Casa Morada, pedimos disculpas a la Secretaría de Inclusión Social y hemos cambiado de aquellos días para acá. Sí. Pero la verdad no nos arrepentimos mucho. Nunca. Ajá, yeah. Ajá. Ay, pero mami, si lo que me interesa de ti son tus sentimientos. Mamacita. Una pantalla LED para disfrutar el mundial. ¿Qué esperas? Ven ya a cualquiera de las agencias de Banco Cuscatlán y solicita tu préstamo personal. Ágil aprobación, sin fiador y cuotas accesibles. Banco Cuscatlán, siempre piensa en tu tranquilidad. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. ¿Quieres una pantalla LED gratis para disfrutar el mundial? Te la llevas de una vez solicitando un préstamo personal en Banco Cuscatlán. Sin fiador, ágil aprobación y cuotas accesibles. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. Bueno, vamos a hablar de ¿Mamacita? La canción de Mamacita. Por sí, favor, haz los honores. A ver, un par de historias. A ver, la primera es que si escuchan al rapero, el coro, obviamente, Carlos Galicia en el coro, pero a la hora del rap, Hugo Fajardo, pues hace las estrofas. Si ustedes escuchan que habla algo extraño, así que la F, todo eso, hay una razón bien sencilla. Él no hablaba así. Pero como en esa época estaba de moda eso de los piercings, de los aritos en lugares raros, él creo que fue de los primeros aquí en el país en meterse un arito en la lengua, una barra. Una semana antes de la grabación. Por supuesto que no podía ni siquiera hablar porque se le infectó la lengua. Bien hecho por pendejo. Exactamente, no hay otra palabra. Es que no hay otra palabra. Usted lo dijo. No hay otra palabra. O sea, yo fui el día que se hizo el piercing. ¿Vos fuiste con él? Sí, lo que pasa es que se lo iban a hacer, él tenía una su novia en ese momento y los dos decidieron que era como una muestra de amor. Hacerse el piercing penetrarse el mismo la lengua, día sí. Y entonces ustedes no hacían eso, me pidieron el favor de que yo no jamás ni agujazo ni nada, no, nada. Cuando mi hijo mayor se puso un arito, ay Dios. Ay, ardió Troya. Casi ardió lo deja Troya. Como que estaza, como decía mi mamá. No hubo violencia doméstica, pero sí. Verbal sí. Sí, verbal. Hasta que se lo quitó, pues. Porque lo más que llegué a dejarle que el pelo se lo hiciera con uno de sus babosaditas que parecía un campo de brócolis. ¿En serio? Sí. Hip hop. O sea, era sí, rap. Entonces, así de wow, no va. Pero menos mal que a ese sí no le gustó el rap ni eso. Al menor sí. El menor le después fascina. Andaba. Estaba con Eminem. Y yo le decía, mira, si esto no, la música es reflejo de tu ambiente y yo no veo que tu mamá sea negra, yo tampoco. Y haya violencia doméstica y van de queriendo matar a mi competencia. Qué buen análisis, buena de me parece. Bueno. Ah, pues el Hugo Fajardo se hizo ese piercing en la lengua y si escuchan la letra, cómo la pronuncia toda rara, es por eso. Pero como era tanto la pobreza para el estudio de grabaciones, era así va a quedar. Una toma. Fed mamacita, tata solita. Ah, pues por eso es que suena así. Posteriormente, cuando vi esa película de... ¿Cómo se llama? La de los dinosaurios que vuelven a la vida y todo eso. Ah, Ice Age. Entonces sale aquí hablando a mundancito, así todo. Es un deseo muy sabroso. Como silvestre. Una cosa que hay que decir es que nosotros que nos aprovechábamos absolutamente de todo, y de la todas. La portada del disco son las lenguas de Hugo y su novia con aritos entrelazados. Entonces, aprovechémonos de él. Entonces, ajá, la gente nos pregunta, ¿y eso qué es la portada? Habían hecho el piercing en la lengua y entonces son las dos lenguas, pero con los con aretes. ¿Cómo fue que con un beso tal vez se podían quedar trabados y al jalar quedarse sin lengua? No, era peligrosísimo, era peligroso, pero lo hicimos. Pero lo hicimos. Y entonces, sí, no, por eso agréguenle que todas las portadas de los discos de Adrenalina tienen que ver con con cuestiones sexuales. Ajá. Entonces, uh-huh, en un disco hay dinosaurios de juguete haciendo el amor, en otro disco hay gorilas haciendo el amor, en otro día hay chuchitos haciendo el amor. Ah, pues en ese disco son dos humanos haciendo el amor. Entonces, el concepto del You and me, baby, ain't nothing but mammals. Bye. Y el video era así, pues. Sí, exacto. Bueno, el concepto del video de ¿La mamacita? De la maldita. Ajá. Ese concepto no fue de ustedes. No, para nada. Sí, nosotros. Sí, sí, pero ese señor era un creativo guatemalteco. Y que, así como es la vida, la hermana de Aaron Starman, que ahorita está en Suiza, pues ella trabajaba en una agencia de publicidad, conocía a este creativo Chapín y nos hizo el favor. Así de sencillo. Como todas las cosas en la vida, pidiendo favores, le cae bien a alguien o alguien quiere quedar bien con alguien. Y este tipo, él personalmente, fue el que fue a Miami a las oficinas de MTV. Buenas, Minifig, vea, y le voy a dejar eso. Y llegó a dejar dos videos: el de Nativa Geranio y el de Adrenalina. Esa fue la razón. No queremos, ¿verdad?, saludar con sombrero ajeno de que nosotros, gracias a lo guapo que somos, sí, no, y a lo impresionante y el éxito. 4 o 5 rayos número 1. Él habló después o dejó solo ahí el video. Eran otras épocas, no había internet, no había nada, entonces él aprovechó un viaje que tuvo. No, yo a lo que me refiero es que si él al entregar el video después le dio seguimiento o solo lo dejó y fue ya motivo de curiosidad de MTV, decir esto nos gusta y lo programamos. Es que tuvimos mucha suerte. Era un movimiento latinoamericano, como te decía. Entonces, había un programa que se llamaba Raíz Sónica, donde pasaban lo más oscuro de Ecuador, de Perú, de países no tradicionales de rock. No pasaba música argentina popular, no pasaba música mexicana popular, sino que pasaba música de El Salvador. ¿Qué tal eso? Entonces tuvimos suerte porque, entonces yo creo que ya no hizo seguimiento. ¿Por qué? Porque pasaban los videos. Entonces, el éxito para él fue, pasaron mis videos. Él como artista quería que pasaran los videos de su obra, lo que le había hecho. Él hace también el video de Mamacita y lo pueden ver en YouTube. Resulta que la modelo en esa época no era famosa, es Luciana Sandoval. En esa época pues era nada más la niña más linda de Oriente del país. Y entonces, ¿cómo usan todavía no bailaba con Mauricio Bonilla? ¿Cómo no? Ya. ¿Cómo no? Con la pipa chévere. No, todo. Pero, obviamente que las agencias de publicidad están pendientes de cuál es la modelo más caliente, de cuál es la modelo más guapa y todo eso. Entonces, el director de esta es la modelo. Nosotros, como no teníamos ni voz ni voto en la producción del video, sino nosotros decíamos, amén. Ajá, y nada más eso. Cuando la vimos que íbamos en el microbús para el centro, dijimos, amén, aleluya. Amén. No, amén y aleluya. Aleluya. Luciana era otro ser humano en ese entonces. Era esta usuluteca, pero rellenita preciosa. O sea, ya es una mujer preciosa, flaca, guapa, estirada y todo eso. ¿Cómo se llama Pero en ese entonces era, ¿verdad?, rellenita así, morena. Y lo lindo es que se conserva por dentro igual que... Es lo máximo. Linda. Entonces, para nosotros, bien chistoso porque tuvimos suerte. Imagínate ahorita pedirle a Luciana que sea la modelo de un video tuyo. No, nosotros sabíamos todo. ¿Ah? Teníamos la concepción esa de que ella negaba haber sido la... Y un día después de tantos años vinimos a Viva la Mañana y ella fue la que dijo, yo soy la que salgo en el video. Y las patas arriba, ¿en dónde fue? Bye. Esa es buena historia también. Yo sé que no parece, pero los integrantes de Adrenalina leemos libros. Entonces habla por él, yo el principito y Jaragua. Pero entonces en esa época, como se llama, la encargada de hacerme leer es mi mamá. Pues mi mamá, la pena abierta, ¿cómo se llama? Que las, lo que decíamos, señor, en la misa, todo, ¿verdad? Entonces, hay un libro de Eduardo Galeano, ¿cómo se llama? Que habla de esta cosa que se llama patas arriba, de que hasta el mundo está al revés. Entonces, es, quisiera decirte que esta es una obra de rebeldía de... No, es nada más... Mi homenaje a un libro de Eduardo Galeano. Eso es todo. Perfecto, vamos a escucharlo. ¿Qué composición suya? Vamos. Head over heels, patas arriba. Exactamente, esa es la traducción. La traducción. Y si por si preguntan de dónde musicalmente sale eso, bien sencillo, no podemos tampoco saludar con ese sombrero. En esa época estaba esta banda, Spin Doctors, no sé si recuerdan cómo se llama. Nosotros devorábamos la música de Spin Doctors y pues eso es como nuestra copia guanaca de esa banda. Si escuchan Two Princes, creo que fue el éxito más grande de Spin Doctors, y igualita. No, pero qué bueno que imitaban, digo, seguían la corriente de buenos grupos, porque a ustedes no les hubiese lucido salir con abanicos. Al estilo Locomía. Sí, ah, no. No, pero cada quien es lo suyo. Yo siempre he respetado, la verdad que es una gran locura los zapatos esos que se ponían, ¿te acuerdas? Las babuchas. Son babuchas. Ya me asustaste, si te podías el nombre de los zapatos, no, ya me asustaste. Es culto, leyó El Principito y eso, otras cosas más. Por eso, sabe lo que es una por eso. Y Jaragua. Y Jaragua. Eso es por eso. Además, por las mil y una noches, ahí fue donde supo lo de la babucha. Lo de la babucha. Sí, también el Kama Sutra. El Kama. 25 años después, Moisés. Yo que cuando vi el Kama Sutra creí que era la tabla de posiciones del campeonato del mundo. Sí, ¿no? Bueno. De cómo hacer una buena chilena. Del mundo mundial. Mezclado, no, hablábamos 25 años después, se reunieron, hicieron toques. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten ustedes 25 años más grandes? Lo que pasa es que nos va bien porque ya lo disfrutamos. Es que el punto de en algún momento ya dejamos de disfrutar hacer música porque estábamos muy presionados, creo, por nosotros mismos, porque no había disquera ni nada de eso, de querer hacer y seguir siendo la punta de lanza o algo por el estilo, en nuestras cabezas, como dice Moisés, en algún momento nos creímos la mamá de los pollitos y la orilla azul de la basílica. La más azul de todas, la más azul. Y entonces, después cuando uno ve el retrovisor y se da cuenta... Ey, nosotros lo hacíamos porque nos gustaba, porque lo disfrutábamos, porque queríamos. Y entonces venir a hacerlo tanto año después es volver a disfrutarlo. Volver a saber que lo hacíamos bien porque lo disfrutábamos. ¿No? Pero porque... es que también uno pasa por etapas, ¿verdad? Porque al inicio ustedes estaban como... Bueno, nos pasa a muchos. Yo sentía que el sol se paraba a verme. Correcto. Entonces, pues, en algún momento sí, nosotros abríamos los ojos y decíamos, no, todavía no tiene que amanecer. Sí, y además de eso te dabas cuenta de que tu mundo era del tamaño de la cabeza de un alfiler. Porque fuera de esa cabecita, ¿quién te conocía, pues? Sí, no, aparte de que nosotros creo que... estábamos también un poco obnubilados por nosotros mismos porque tuvimos la oportunidad de tocar la verdadera industria musical del Salvador, que era las bandas legendarias de cumbias y de salsa. Nosotros tuvimos... era tan bizarro vernos en los festivales con Marito Rivera, con La Flores, con... me acuerdo, ¿cómo es que se llama? El de la chancha. La Raza Van. Con La Raza Van. Entonces, y eso, esa era la gente a la que sí realmente quería el pueblo. O sea, y que era gente buena. Y por eso tal vez es que tiene razón Rafa Alfaro. Cuando Rafa se revela y se niega a decir que la época... de cuando yo comenzaba en los 60 era la época de oro de El Salvador, porque ahí se hacían muchos covers. En la época de ustedes había muchísima música hecha por ustedes, pues Bronco, ustedes, Salamanca, sí. Entonces era, podía ser una época tal vez no de oro, de diamante, ponete. Más productiva. Nosotros tuvimos la suerte de estar en una generación que llenaba lugares solamente para llegar a oír su música. Exactamente. Uh-huh. Por el nombre del grupo, por la época también, y todo eso se añora. Sí, qué bueno que hacemos ese análisis en cuanto a la música nacional, pero a mí también me encanta platicar al respecto de ese tema de los covers y la música propia, porque en el resto del mundo no existe eso de la música propia y de los covers. Existen canciones. Tú registras tu canción... Y el publishing se encarga de que la mayor cantidad de artistas interpreten tu canción. Entonces, a mí también esa guerra contra los covers, yo estoy un poco en contra de eso, creo que es ignorancia y no tengo ningún, o sea, que la verdad, como se llama, qué bueno que no has leído libros, pero por ejemplo, los Beatles grababan covers. Fíjate que precisamente la semana pasada Rolling Stones grababan covers. La semana pasada yo hice mención a que conmemoraba el inicio de la última gira mundial de los Beatles. Y entonces puse dos canciones, una con la que abrieron y otra con la que cerraron, y yo tuve la oportunidad de estar en uno de esos conciertos. Washington, ¿verdad? Ajá. Entonces, una canción era de Little Richard, que era el ídolo de uno. Exacto. Y el otro de ¿cómo se llama? De Chuck Berry. Solamente. Sí, que eran los ídolos tanto de McCartney como de Lennon. Exacto. Y entonces ellos no se achicaban. Y aquí es lo que tú dices, a veces hay gente que me manda así hasta cierto punto con dolo canciones originales. Sí. Entonces aquello decís vos, bueno, ¿y qué pasa si agarró Julio Páez esta canción y la hizo más bonita? ¿O qué pasó con los beats que sacaron la María La Olvidosa y se le echaron lindísima? Una canción es una canción. Uh-huh. Eso era lo que decía Facundo. La canción no es mía, la canción la hago yo para que sea del pueblo. Exacto. Entonces, cuando la gente empieza a atacar el cover, yo ahí tengo problemas con eso porque okay, es eso los covers, son grupos de covers y entonces ya se denigra y dicen, no, es que esos... Vale, te voy a dar un ejemplo, producen. Te voy a dar un ejemplo. Hablando de Beatles, lo siento, pero si tú me decís que la versión de Beatles es mejor que la versión de Joe Cocker, es ignorancia total de tu parte si no te das cuenta que la versión que hace Joe Cocker de esa canción supera 30 veces la versión de los Beatles. Espérate, ¿los Beatles superados? Sí, señores. O sea, los Beatles hicieron una canción, viene otro productor y artista y la transforma en una patada, en un volcán, en una bazooka. Entonces, ojo con eso de atacar los covers, creo que es ignorancia. Sí, porque, por ejemplo, hay otra. No es de la calidad que tiene Joe Cocker, sino viene la muchacha esta, Liza Minnelli, saca New York, New York. Exacto. Y entonces resulta que le agarra Frank Sinatra. Y es la canción de Sinatra. Exacto. Ajá. Y nadie se recuerda de Liza. Nadie se recuerda. De Liza Minnelli. Sí. ¿Ah? Cabal. Exacto. El cantante más importante blanco tal vez de la historia es Frank Sinatra. Uh-huh. Él nunca compuso una canción, si lo quieren ver así. Luis Miguel. Ni tampoco el otro ídolo de ustedes, que era el Barry Manilow. Barry Manilow. Él fue director musical de Barbara Streisand. Un geniecito. Geniecito arreglista. Cabal. O sea, geniecito. Él era el director musical de Bette Midler. Uh-huh. Pero él nunca compuso una canción. Bueno, Bette Midler nunca ha compuesto una canción tampoco. No, y es una genio. Pero también La hace propia. Y bien, aquí podríamos argumentar por horas, pero yo también creo que la parte creativa tiene su espacio y creo que sí está llamado a no solamente emular lo que otros hacen, sino también tener tu propia voz. Exacto. Ese es mi pensar. Creo que el hecho de poder hacer una canción también tiene que... Yo creo que es más fácil. Si tu versión de esa canción la haya escrito el diablo o la haya escrito Dios, si tu versión sentís que es mejor, dale. Hagámosla. Yo, perdón, me van a caer rayos y me van a caer truenos ahorita y maldiciones y todo eso, pero creo que nuestra versión de Ojalá es... A mí me divierte más que la versión de Silvio Rodríguez. Y esa no la tengo, fíjate, me la quedas debiendo, ¿viste? Con y gusto ahora la mando. Nos quedamos debiendo también más de esta plática que la vamos a tener. Parte 2, con gusto, cuando quieran. Hemos conocido adrenalina. Sergio, siempre agradecido por el espacio que me brindas para platicar con mis amigos de antaño, ¿verdad? No, la gente que tuve la oportunidad de convivir. Y pues, Ralenti, nos vamos a ir al suavitel. Qué bueno. Ralenti. Y eso es de lo más nuevo del último disco del Nuez. ¿Y eso no tiene que ver con los motores? En su concepto natural y original, sí. Es la forma de disminuir las... las revoluciones de un motor, pero también tiene otra concepción que es cinematográfica, es cuando los uno hace cuadros por minuto. Los cuadros por minuto. Exactamente. Entonces. Pero tampoco trata de eso la canción. Ajá. No, nada que ver. No, la canción trata de hacer el amor despacito. Ajá, con drogas. Eso. Con drogas. Amigos, muchas gracias, Sergio. No, nos quedamos con esta reflexión. Muchas gracias. Y menos mal que lo dejaron al final, porque si no, nos echaban a todos desde el comienzo. Ok, gracias, gracias. Próximo domingo, ya saben, a la misma hora. Y espero que por la misma emisora. Después del último. Hagámonos verdes, hagámonos puros, hagamos que el tiempo que estemos en el mundo sea una constante de amor delirante. Hagamos que el sepia se vea colores y que se agudicen también nuestros sabores, y fuera de foco, aún vernos hermosos. Quiero hacerte el amor, 80 fotogramas por segundo, detener el mundo. Quiero hacerte el amor, 80 fotogramas por segundo, detener el mundo, crear nuestro ambiente, soñar diferente, y en un ralentí confundirnos para siempre, para siempre, y en un ralentí confundirnos para siempre. Para siempre, para siempre, en un ralentí confundirlos. Hagámonos verdes, hagámonos puros, hagamos que respirar sea más que un impulso, disfrute el momento. Verdad. El cliché del tiempo. Quiero hacerte el amor, 80 fotogramas por segundo, detener el mundo. Quiero hacerte el amor, 80 fotogramas por segundo, detener el mundo, crear nuestro ambiente, soñar diferente, en un rayo en ti, confundirnos para siempre, para siempre, y en un rayo en ti, confundirnos para siempre. el del auxiliar. No cambies de estación. Al regresar, más música, más diversión, más Vox. Llévate ahora más sabor con tu combo que incluye 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Date gusto. Esto es Sabor Campero. Date gusto y llévate más sabor. Combo de 6 piezas, piernas y muslos, 3 papas pequeñas y 3 panes por solo $6.75. Esto es Sabor Campero. Llega el fin de semana más social del año, con navegación ilimitada de 2 días por $2 en tu prepago Claro. Actívala en el asterisco 555 numeral, opción 6. Y navega, comparte y juega con tu prepago Claro, con navegación ilimitada. ¡Claro que sí! Ve condiciones en claro.com.sb. El Salvador no clasificó al Mundial. ¡Otra vez! Y con este ya van algunos fracasos. Hace la cuenta, 8 mundiales, 36 años, o sea, ya bastan. Por esa razón, Vox FM te prepara para que seas un verdadero fanático de otro país. Para disfrutar un juego bonito do Brasil, como un auténtico brasileiro, paso número 1, deixar de comer carne de chucho y comer un bom churrasquinho. Paso número 2, deixar un momento de tomar fresco de caral y tomar uma caipirinha. Ah, e outra coisa, nada de chicha, somente cervejinha gelada. E passo número 3, não quero ver ninguém dançando como a chanchona. Temos que dançar samba, sambinha. Passo número 4, o mais importante, no final de cada palavra tem que colocar inho ou inha. Por exemplo, caipirinha, cervejinha, joguinho. Passo número 5. Muita festa, muita alegria, fantasia e muito coração pra torcer pelo Brasil. Yala, yala, Vox FM. Yala. Mundialmente apasionado. Yala, yala. Yala. Yala. Yala. Yala. Yala. Yala. Minutos. Les saluda una vez más Alejandra Portillo, que para mí es un enorme, pero enorme placer estarles acompañando en este domingo. Nos vamos hasta las 5 de la tarde. Usted puede solicitar sus canciones favoritas, su pues saludo, su lo que usted quiera al WhatsApp de La Vox. Nos quedamos con Fonseca y su canción Simples Corazones. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie.